Momento olímpico de la noche, estamos en línea con Lucas Calabrese, representante olímpico de vela en clase 470 junto a Juan de la Fuente. Lucas, ¿cómo estás? Germán te saluda. ¿Qué tal, Germán? ¿Todo bien? Muy bien, la verdad que muy contento de estar, que estés acá con nosotros en comunicación. Te queríamos consultar, vas derecho ya a los Juegos Olímpicos de Londres 2012, ¿cómo te estás preparando? Bueno, mañana estamos saliendo para España al Mundial de la categoría 470, así que con muchas expectativas ahí, con muchas ganas de andar bien. Y de ahí no, para Inglaterra ya entrenarnos en la cancha, que va a ser la cancha de los Juegos, que es una ciudad llamada Weymouth, que está un poquito alejada de Londres por el tema de que en Londres no hay mar, entonces nos tiran en otra sede. Buenas noches, Lucas. Federico te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Federico? ¿Todo bien, vos? Bien, todo bien. Yo quería que vos nos explicaras un poquito cómo es la clase 470, por qué se llama 470, qué particularidades tiene para diferenciarla de las otras clases para los que no conocemos por ahí tanto de yachting. Y se llama 470 por el tamaño del barco, que tiene 4,70 metros, es un barco que corremos de a dos, que tiene tres velas, se llama mayor, la más grande, después el foque y el spinnaker. Que el spinnaker se usa cuando el viento viene atrás o de costado. Y bueno, vamos a correr contra 27 equipos, uno por país, clasifican, o sea, 27 países. Uh-huh. Y bueno, el campeonato son 10 regatas, o sea que dura varios días porque corres dos regatas por día. Uh-huh. Y bueno, lo interesante de este deporte es que, a diferencia de otros, quizás no hay eliminación, sino que uno corre todo el campeonato y bueno, va sumando puntos al fin del campeonato y ahí se decide quién gana, quién es el segundo, etcétera. Pero no es que por ahí haces una prueba y te eliminan y te vuelves a tu casa, sino que vivís los juegos casi en su totalidad, así que eso es bastante interesante. ¿Y cómo es el tema de la suma de puntos? ¿Es simplemente por la posición, por cuánto dura la regata? Puntaje bajo, gana el que menos puntaje tiene y de acuerdo a cómo terminás cada prueba, sumás un punto si ganas, dos puntos si salís segundo, etcétera. Y el que tiene menos puntos es el que gana. El que tiene menos puntos gana, claro. Y tenés un descarte que descartás tu peor posición, la podés descartar. Uh-huh. O sea, de 10 regatas, una la eliminás. Lucas, ¿qué velocidad puede alcanzar la embarcación? Y en el viento, obviamente, cuanto más viento, más rápido vas, y la máxima es entre 40 y 45 kilómetros por hora, más o menos. ¿Dentro de las embarcaciones es la más rápida, digamos, dentro de los juegos? No es la más rápida. La más rápida se llama 49, uh-huh. Que Argentina no tiene ningún representante de esa categoría, pero está dentro de las más rápidas y las más vistosas, sí. Muy bien, Luca, ¿cómo te posicionás con el resto, ¿no?, de los competidores de los diferentes países? ¿Cómo ves a Argentina? ¿Está a la vez preparada como para este juego? Sí, nosotros siempre tenemos confianza, siempre, qué sé yo, ahora estamos en el octavo puesto del ranking mundial, así que tenemos expectativas de estar peleando por cosas importantes. Obviamente, pues depende cómo estás esa semana, como te habrán dicho otros deportistas. Depende de qué tal uno se siente el momento de competir, pero estamos trabajando bien, nos veo bien y esperemos hacer un buen papel y cuando volvamos a hablar de algún logro. Perfecto, buenísimo. Uh-huh. Yo te quería consultar, tu compañero Juan de la Fuente ya participó en otros Juegos Olímpicos, incluso por lo que estuve leyendo obtuvo una medalla también, ¿no? Una medalla de bronce en Sydney 2000. Sí, él salió bronce en Sydney. Después corrió Atenas y Beijing también. En Atenas no anduvieron muy bien, quedaron creo que 13 y en Beijing décimos. Uh-huh. Y después nosotros nos juntamos, él dejó de nadar con el chico que está navegando, nos juntamos a partir de, bueno, cuando terminó Beijing. Así que nada, con muchas ganas de correr junto a él lo que quizás sea su último juego y que se despida del deporte con una sonrisa. Ojalá con una medalla, ¿no? Sí, estaría bueno. Ustedes vienen bastante bien. Este año tuvieron en la Copa del Mundo un quinto puesto y otro cuarto puesto en Mallorca. Están compitiendo con bastante regularidad, digamos, y con buenos resultados. Sí, la verdad estamos haciendo todo el circuito, lo que se llama la gira europea, que es parecido a lo que es el tenis, que tiene varias etapas. Y por suerte en todos los campeonatos de este año que nos medimos contra los mismos que vamos a correr en los Juegos, que son los mismos rivales, siempre estuvimos entre los cinco, así que eso te ilusiona y te motiva a seguir trabajando todos los días y tratar de mejorar un poquito más para meterse finalmente en lo que es el podio, ¿no? Uh-huh. Hola, Lucas, te habla Carlos. ¿Cómo haces para trasladar la embarcación a, o sea, porque tenés que llevarla para Mallorca, para de acá para allá, la tenés que llevar? ¿Cómo la llevas, por avión? ¿Cómo? Claro, nosotros lo que hacemos, generalmente lo manejamos una camioneta junto con nuestros entrenadores, y atrás tenemos un tráiler con dos barcos y la lancha del entrenador, y todo es una logística interesante, pero bueno, ya nos fuimos acostumbrando y o sea que dejamos allá en Europa y acá el campeonato que vamos lo trasladamos nosotros por la ruta. ¿Tenés multas por estacionamiento o algo de la estación? Y alguna que otra multa siempre hay, ¿viste? Claro, el argentino no tiene idea de las... Sí, ¿tiene lo de giro? Claro, igual sí, pero estábamos con el tiempo, fuimos acostumbrando y fuimos aprendiendo, pero al principio nos hemos comido unas lindas multas, ¿sí? Estamos hablando con Lucas Calabrese, representante olímpico en vela, que va a estar participando en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Lucas, ¿sentís algún apoyo del Estado en cuanto al juego? Sí, la verdad que ahora con la formación del ENAR, desde hace un par de años, estamos muchísimo mejor. Casi que nos sentimos a palo y palo con los extranjeros. Uh-huh. Lógicamente todo esto es nuevo y falta todavía que funcione un poquito mejor algunas cosas, que calculo que con el tiempo se van a ir mejorando, pero la verdad que cambió mucho el deporte amateur gracias a la creación del ENAR y bueno, uh-huh, a todos los argentinos que con su impuesto que pagan el celular nos ayudan, sí, para tener los fondos, ¿no? Qué bueno, la verdad que eso es interesante. Luca, ¿y tienen sponsor así como otros deportes? La verdad que es difícil. Sí. Ahora hay un chico que anduvo, está andando muy bien, se llama Julio Alzogaray, que es la clase del laser, que él quizás tuvo un poquito más de prensa, digamos, y pudo conseguir un par de sponsors, está con Standard Bank y Gatorade y creo que algún otro más. A nosotros todavía nos ha costado y la verdad que no tenemos mucho tiempo para dedicarle a conseguir sponsors, entonces por ahora está difícil, más que es un deporte que quizá no tiene mucha difusión acá en Argentina. Claro, y encima las embarcaciones, digamos, es algo bastante costoso, ¿no? No es, ¿no? Y sí, la verdad que sí, que se hace muy difícil y quizás terminas pidiéndole plata a quien puedas. Claro. Pero si uno quiere y tiene voluntad, las cosas se consiguen, así que ahí con fuerza todo va funcionando. Bien. Y contame un poquito, Lucas, ¿va a ser tu primera experiencia olímpica? ¿Vas acompañado de Juan, que tiene bastante, ya participó de varios juegos, pero para vos es tu primera vez en un juego olímpico? ¿Qué expectativas tenés de la Villa Olímpica y de convivir así con otros atletas, con otros deportistas? Sí, nosotros en realidad no vamos a estar en la Villa con todos porque estamos a 200 kilómetros, pero igual alguna que otra vez vamos a tratar de ir y el feeling igual vamos a ir. Así que nada, la verdad que calculo que va a ser algo muy, no sé, muy loco, muy difícil de explicar lo que se va a sentir estar al lado de los demás atletas y sobre todo de los famosos, ¿no? ¿Tenés pensado llevar a un par de alemanas a la embarcación y festejar con champán o algo así? ¿O? Y complicado porque encima te está escuchando mi novia, así que esperemos que no suceda. No. Un problema, le decís ahí. A la vuelta te cuento. Dale, cuando volvés retomamos la comunicación. Lucas, te agradecemos desde acá, te deseamos el máximo de los éxitos y seguramente, bueno, cuando vuelvas te vamos a molestar de nuevo para ver cómo fue y cuál fue tu experiencia, ¿sí? Dale, buenísimo, dale. Cualquier cosa me llaman y a disposición de ustedes. Muchas gracias, Lucas. Muchos éxitos para el Andrés. Buenas noches, chao. Chao.